Después de tantas noches que pasé contigo, ¿cómo hacer que hoy somos dos desconocidos? Luna, dime por qué, no sé, me van los recuerdos que tengo de ti, no se olvidan. Sigo extrañando a mi bebé y quiero decirle que vuelva, que conmigo fue tan feliz, ya no sé si se acuerda. Luna, dime por qué, no sé, me van los recuerdos que tengo de ti, no se olvidan. Bebé, tengo miedo de que tú no quieras, prefiero insistirle al corazón pa' que no muera, porque si te tengo como yo quisiera, despertarnos juntos otra vez, qué rico fuera. Quisiera despertarnos juntos otra vez, qué rico fuera.